cambiar nuestra mirada sobre el mundo. La radio, al fin, como espacio en donde puede articularse lo disperso y escucharse lo que está silenciado. FM de la Azotea, 88.7. Una radio que construye otra comunicación. Comisaría, ¿en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina hace más de 10 minutos, todos encapuchados. Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación de antecedentes. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torre, el impertinente no deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos, sin antecedentes. Mar del Plata, bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias conocido como Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia, los voy a estar acompañando en esta tarde lluviosa, las próximas dos horitas al frente de este envío semanal. Saludamos al DJ Juan, ¿cómo anda recuperado el DJ? Ahora ha aparecido con vida, por suerte, luego de unas complicaciones. Y también saludo al MVP del programa, Claudio Torres. ¿Cómo andas, Claudio? Buenas tardes, Nicanor. Buenas tardes, Juan. Qué tardecita, ¿eh? Que desde el mediodía hasta esta hora, las inclemencias de la capital nacional del piloto. Sí. La capital nacional de las galochas. Aparición con vida, yo insisto, de la primavera, señor. ¿Dónde está la primavera? ¿Quién se la llevó? ¿Dónde está la secuestrada? Otra desaparecida más en democracia, ¿eh? Sí, sí. La verdad que... ¿Qué clase de Mar del Plata es este? No se ve fin de semana largo este, que no se vio mucha promoción por parte del gobierno, del turismo, no se vio nada de promoción prácticamente, y tiene sus consecuencias en la calle, que no se ve ni un auto prácticamente. Pasé domingo y sábado. Fue una semana totalmente convulsionada para los medios de comunicación, que por suerte no han tenido tiempo de dedicarle ni siquiera unos minutos a promocionar que esto es un fin de semana largo, un nuevo fin de semana largo, previo a lo que será el gran receso de verano. Pero bueno, sí, y de todas maneras, si se hubieran aproximado turistas a la ciudad, no lo estarían pasando demasiado bien, ya que, como sabemos, no tiene pinta de que mejorará en el inmediato plazo, ¿no, Nicanor? Ya que estás ahí con la página del Servicio Meteorológico Nacional. No, vos dijiste, si es que hay turistas aquí en la ciudad de Mar del Plata, por lo menos hasta el lunes la temperatura parece que va a seguir igual. Están anunciados, bueno, los chaparrones para todo el día de hoy, para la mañana de mañana, para la tarde de mañana. Ahí tendríamos un respiro recién, y la mañana del lunes, pero el lunes del martes volvería con todas sus ganas la actividad de los chubascos aquí en la ciudad de Mar del Plata, propiamente dicha. Obviamente, a Mar del Plata, señores. Como... O a Mar la Plaza, como dicen algunos vecinos que tenemos cerca, que se han estado nuevamente reuniendo en horas del mediodía para expresarle al intendente Gustavo Arnaldo que no está muy de acuerdo con que le usen el espacio público, uno de los pocos que queda en el barrio, para construir viviendas del plan Procrear. Sí, cabe destacar también que en la cuadra del lado, digamos, de alguna manera, en la canchita del lado, ya está eso destinado al seguimiento del Museo de Arte Moderno que está preparando la Municipalidad de Mar del Plata, y que supuestamente estaría preparado ya para visitar el primer semestre del año que viene. Así es, pero no vamos a explayar demasiado el tema porque a las 18:30 aproximadamente trataremos de establecer contacto con uno de los vecinos representantes de estos vecinos, que valga la reiteración, que están pugnando para que no se les haga un uso indebido, según ellos, del espacio público y verde, uno de los pocos que todavía queda en la ciudad, uno de los pocos en los que todavía no se han construido ninguna torre. Sí, ¿y en dónde lo hacemos entonces? Vale preguntar. Bueno, por ejemplo, en su momento la gente que está y que puso de nuevo a funcionar el frigorífico Sadagua manifestó que ellos tenían ahí unas cuantas hectáreas, ¿no? Además que no iban a utilizar para el funcionamiento de la puesta en valor de la carne marplatense. Así. Pero obviamente hay que reconocerlo. Una cosa es Parque Luro, cerca de la costa, un edificio, y otra cosa es en Constitución al fondo. Sí. Obviamente que no tienen el mismo valor. Ni loco, ¿no? Ni ahí. Las datos del tiempo, señores, en la ciudad de Mar del Plata, la temperatura es de 14 grados, el estado actual es cubierto con lluvia en la hora anterior, o sea, ahora no. La visibilidad de 1.5 kilómetros, perdón, me marea esto. La sensación térmica no se calcula, la humedad es el 97%. Dato. Ah, miente la... El Servicio Meteorológico Nacional. El viento sur de 25 kilómetros por hora y la presión 1005 hectopascuales. Vamos al resumen, ¿te parece, Nicanor? Vamos esta semana al resumen más que semanal modita. Y ya volvemos. Y ser CGT oficialista es defender toda la política que lleva adelante este gobierno y que llevaron adelante durante estos 10 años, que nosotros te podemos olvidar. ¿Cómo nos vamos a defender este modelo? ¿Cómo nos vamos a defender este modelo? Que había 3 millones de compañeros que tenían 50, 55 años y no se podían jubilar y no podían tener obra social. Y gracias a este modelo, hoy esos compañeros están todos jubilados y están con su obra social. ¿Cómo nos vamos a defender este modelo? Asumo la responsabilidad con los compañeros de defender este modelo, pero también cuando tenemos que hacerle ver al gobierno que está equivocado, le vamos a decir con el respeto que se merece esta CGT, que es la CGT única, es la CGT de los trabajadores. 9 represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito que se conoció como circuito represivo Mar del Plata-Necochea, y por 85 casos, 6 represores recibieron la pena de prisión perpetua. Bueno, este es un nuevo paso adelante, importante en Mar del Plata, porque esto es un hecho, una serie de hechos, 85 víctimas, una serie de casos, entre los cuales se encuentran los abogados secuestrados en la noche de las corbatas, entre ellos los padres del actual secretario de Derechos Humanos, de Martín Fresneda. Habrá que revisar los argumentos que ha tenido el tribunal en los casos en que ha dado penas de bajas y absoluciones, para ver si corresponde a la interposición de recursos, pero esto demuestra una vez más que los procesos se llevan a cabo en un marco de absoluto respeto de todas las garantías procesales, lo que salta a la luz con las absoluciones dispuestas, ¿no? Hace 3 años que no podemos, no nos da bola a nadie. Las bandas siguen actuando, los delincuentes siguen actuando y los tipos siguen poniendo plata. ¿Y toda plata de dónde? Que lo vengan y me lo digan a mí. Ya está. Dije siempre. Cálmate, Alfonso. Dije siempre, van a traer a un hombre a la casa, aunque sea muerto. Pero no van a traer nunca un cachivache acá. ¿Qué nos puede contar de lo que sucedió? No le puedo contar nada, no le voy a contar nada. Respeten. Voy a hablarlo con quien lo tenga que hablar, lo voy a hablar. Será la justicia, será alguien que nos dé pelota. Tenemos en el polo judicial acá un compañero que está, y mírenlo en causa ferroviaria, mírenlo, todos lo dejaron verde, nadie hizo nada. Otro muchacho con la mala. Nadie hizo nada. Somos 30 compañeros que estamos hace 3 años afuera y nos siguen todavía. Cuando llegó el momento nos pusieron causa, te la puedo mostrar, que cada una por una se le fue cayendo, armadores de causa. Sin antecedentes, un cachetazo en medio de la helada realidad. La Armada Argentina, una de las tres fuerzas militares dependientes del Ministerio de Defensa, se suma a las protestas que ya llevan adelante desde hace varias horas otras fuerzas de seguridad como la Prefectura y la Gendarmería. Lo que comenzó como una reacción por la mala aplicación de un decreto en la liquidación de sueldos de los prefectos inmediatamente asumida por el Gobierno Nacional derivó luego en cientos de efectivos que se fueron convocando con el correr de las horas en los edificios de las diferentes sedes de las fuerzas para exigir un petitorio con reivindicaciones salariales que establezca un mínimo de 7.000 pesos nacionales, unos 1.500 dólares, y también un blanqueo de los sueldos que no implique la pérdida del poder adquisitivo. En los casos de las fuerzas de seguridad, el gobierno tomó la decisión de desplazar a los altos mandos de prefectura y gendarmería y firmó además el petitorio que, según fue anunciado oficialmente, tendría una respuesta definitiva el día martes. El gobierno porteño anunció que vetará la ley de aborto no punible aprobada por la legislatura porteña hace una semana al considerar que excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Ejecutivo informó que no obstante queda vigente la resolución 1252 del Ministerio de Salud porteño que estableció el procedimiento aplicable para la asistencia sanitaria de prácticas de aborto no punibles en la ciudad. De esta manera, Mauricio Macri confirmó el veto a la norma que fue aprobada en la legislatura el viernes pasado y que regulaba los casos no punibles para cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo proviene de una violación. Tras el anuncio oficial, el legislador Jorge Seltzer, presidente de la Comisión de Salud, dijo que se trata de una medida retrógrada y anacrónica que no respeta la voluntad de la mayoría de la legislatura. En una semana llena de noticias escuchábamos el resumen semanal que ha entrado prácticamente lo más importante jerárquicamente hablando. Sí, obviamente es un recorte de la realidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue la convulsionada semana a nivel nacional. Que bueno, empezábamos con el audio de el nuevo líder de la CGT oficial. De la CGT, perdón. Claro, que el titular de la Unión de Obreros Metalúrgicos de una vez por todas asumió en las instalaciones del Club Obras Sanitarias ahí en el corazón de Capital Federal. Y bueno, lo escuchábamos, obviamente, quedó claro, ¿no? Va a patear para el lado del oficialismo, no hay ningún tipo de dudas. ¿Por qué vamos a ir contra el modelo? Claro, y de todas maneras dijo, ¿no? Que si en caso de que en algún momento, por alguna hora misteriosa, llegara a aparecer algo que la CGT tuviera que reclamar al gobierno, lo iban a hacer con respeto. O sea, por las dudas, abrió el paraguas. Dijo, no esperan demasiadas críticas. Pero bueno, más allá de Caló, que es el titular, también va a estar secundado por Omar Viviani, que es el titular de los taxis, no tampoco no es un gremio menor, ¿no? Obviamente. Y después va a estar el secretario de Relaciones Internacionales a cargo de Gerardo Martínez, el hombre de la construcción, el hombre de la UOCRA. Más de 100 gremios, obviamente más que poderosos, lo avalaron a Caló para que dé una buena vez por todas, después de días y vueltas, de vacaciones, de que sí, que no, que esto y que el otro. Y acá tenemos la CGT oficial. De todas maneras, Moyano sigue siendo un hombre fuerte, amén de que no tenga la famosa personería jurídica, ¿no?, para representar a los trabajadores de por sí, pero obviamente no se va a llamar al silencio, ni mucho menos. Obviamente, respecto a esto, cabe destacar que va a presentar la impugnación del Congreso que votó al señor... Carlos Tomada le va a dar lugar. Sí, seguramente lo va a escuchar. Porque va a recurrir ante el Ministerio de Trabajo por el hecho de que votaron 16 gremios, según él, que no estaban en condiciones para hacerlo, ya que estos gremios, como la UOCRA, UPCN, SMATA, UTA, no pagaron más de 2 cuotas de la CGT, por lo que quedan inhabilitados de derecho a voto, por el Estatuto de la Central General de Trabajadores. Sí. Así que se va a recurrir al Ministerio de Trabajo. Seguramente Carlos Tomada le va a dar lugar a este reclamo, ¿no? Sí, también cabe destacar que se va a hacer el próximo miércoles, recordemos, había citado para una marcha con la CTA y la CGT en Plaza de Mayo, a la que según Infobae no va a asistir el señor Moyano, sino van a asistir sus hijos en representación. Se esperaba con muchas ganas, creo, la presencia de Moyano en ese acto, pero bueno, la próxima. De todas maneras, un Moyano va a formar parte de la misma, que tampoco sigue siendo un dato menor, teniendo en cuenta que dentro de esos hijos está Facundo Moyano, diputado de Frente para la Victoria. Que es diputado. De todas maneras también está Pablo Moyano, ¿no?, que es también un hombre más fuerte, todavía de otra ala, más de centro derecha, si se quiere, más apegado a la idea de Hugo Moyano Padre. Y bueno, en el segundo corte escuchamos lo que fue el fallo en el comienzo de la semana en el denominado circuito represivo Mar del Plata Necochea. Un fallo que suscitó la polémica y ya obviamente estaremos dando cuenta de ello en los próximos bloques. En el audio escuchamos a Ricardo Alén, el subsecretario de Derechos Humanos, que nos sacó a escuchar la sentencia junto a Martín Fresneda, que es el titular de la cartera de Derechos Humanos, quien había reemplazado al fallecido Dualde en su momento. Y bueno, obviamente fue un comienzo raro de semana, no había mucha expectativa en lo que era el fallo. De todas maneras, ya en la previa se estipulaba que no iban a ser todas condenas perpetuas, porque de hecho la fiscalía no lo había determinado así en su pedido hacia para con los jueces, que de todas maneras suscitó una suerte de conflicto, minutos de pataola, de tome y traiga, tome y daca, de repartija de todo, que de todas maneras hay que destacar que a mente de lo hay versiones encontradas, pero bueno, se produjo un enfrentamiento entre fuerzas de izquierda y la policía en lo que fue el posterior fallo. Como suele, creo yo, no pasar, pero esperarse, creo, en algunas situaciones. Y también cabe destacar que si bien no se ha quedado conforme con las penas de entre 25 y 5 años de prisión que se les dieron al resto de los represores, que no eran esos 6 imputados que se reciben cadena perpetua, y algunos también a los que se les fueron revocadas el beneficio de la prisión domiciliaria, que tampoco es un dato que hay que dejar de lado. Sí, algo destacado de lo que fue el pedido de Daniel Adler, que fue el fiscal general encargado de llevar adelante este juicio que duró más de un año. Pero bueno, no nos vamos a extender demasiado, ya vamos a dar cuenta de lo que fue esta jornada inicial de lunes en la semana. Y bueno, otro también de lo que estuvo en boga en el tema de la opinión pública fue la desaparición y aparición de Alfonso Severo, un testigo clave, por muchos asignados como clave en lo que es la causa contra lo que es Pedraza, el titular de ahí de los trenes en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, obviamente había empezado todo, no se armó como una gran bola, mucha gente desesperada tejiendo hipótesis y no sé, como sí, también van interpretándolo por ahí, que obviamente es medio raro, ¿no? Pero bueno, fue una situación muy extraña. Ya lo escuchábamos al señor Severo muy nervioso, obviamente fueron las primeras declaraciones que brindó a la televisión pública una vez que él fue liberado. Claro, que fue liberado y que pudo restablecer un poco, no sé, si quiere, la cordura. Estaba muy nervioso de todas maneras. Sí, recordamos que él había desaparecido, había perdido contacto, se había perdido contacto con él la noche anterior a donde tenía que presentarse en el juzgado para declarar contra de Pedraza. Y también que hubo muchas manifestaciones que fueron prácticamente instantáneas al momento de enterarse de la desaparición por el señor Alfonso Severo, aquí inclusive en la ciudad de Mar del Plata y en Capital Federal, por organizaciones de izquierda para pedir por su aparición con vida, que por suerte finalmente fue así. Sí, recordamos que el señor Severo ya en el año 2010 ya había sufrido un ataque a su vivienda, le habían baleado el frente de su casa, sobre todo había tenido daños en una de las habitaciones donde estaban sus hijos y parientes menores de edad, que él ya había, ¿no?, como ha puesto el grito en el cielo, denunciando lo que finalmente terminó por suerte declarando en la causa contra Pedraza y los diferentes negociados y la actitud patoteril que tienen diferentes, esa sección particular de los gremios, que él no es que era un testigo clave para con lo que fue el asesinato de Mariano Ferreira, sino con el tema de los manejados y los negocios y cómo se manejaban las cúpulas gremiales de los tercerizados, por ejemplo. Una situación bastante rara que también suscitó la polémica por cómo debe actuar el Estado para con los testigos. Si debe sí o sí imponerle custodia. Sí, hubo también si una se debe respetar la opinión de cada testigo que pide o no tenerla. Una polémica muy grande con OLAC, que salió a defenderse diciendo no pidió la custodia policial, así que no se la dimos. El testigo que la quiera la tiene que pedir. Sí. Mientras la televisión pública se vanagloriaba de que había aparecido Severo, el ministro de Derechos Humanos y Justicia tenía estas declaraciones más que desafortunadas, que obviamente era una gran contradicción para con lo que estaba haciendo la televisión pública, la voz estatal, que estaba celebrando y por poco tirando fuegos artificiales, y Alac, no sé, poniendo en duda incluso de si no había sido un autosecuestro. No, sinceramente es totalmente reprochable la actitud de este ministro del riñón kirchnerista. Sí, totalmente. Y después, bueno, también otra noticia, ¿no?, ahí a nivel nacional, que suscitó también otra suerte de interpretación, mala interpretación, eso queda a cada uno, puede interpretarlo como quiera, pero fue una suerte de levantamiento de Gendarmería y Prefectura, por lo que fue una mala liquidación de su sueldo, que obviamente les habían metido un tajo más que importante, quitándole más del 50 y 60% de lo que es su dieta habitual. Sí, si no me equivoco, el foco donde estalló fuerte el conflicto fue el día miércoles, jueves, a la tarde, cuando ya empezaron a correr los días, empezaron a no irse los gendarmes, a juntarse más, a juntarse prefectura, a juntarse la armada. Que la armada estuvo, la armada es como que estuvo de paso y siguió de largo. Porque también recordemos que los principales actores de estos reclamos hoy por hoy son la prefectura y la gendarmería, que salieron obviamente como buenos trabajadores a protestar por el derecho a cobrar el sueldo y a la no reducción de sueldo. Y también la rareza, ¿no? que impacta en el... ¿Qué es esto de que la gendarmería y la prefectura, tanto para los medios de comunicación como para la población en general, salgan a protestar y dejen sus servicios esenciales, fuerza de seguridad, obviamente, quiero decir? Sí, obviamente, ¿no? Una de las maneras de visibilizar un conflicto es obviamente mancomunándose todos en un lugar. Claramente, sí. Para, y lo que significa, y es ineludiblemente, que dejan sus puestos de trabajo habituales a... fuera de resguardo y obviamente dejan de prestar su servicio habitual, lo que terminó siendo un reclamo más que apoyable. De hecho, la diputada Vilma Ripoll, obviamente desde la izquierda, ya se había acercado para hablar con los compañeros a su entender y fue echada del lugar al grito de andate de acá, zurda. Fue también medio, hubo un par de focos de conflicto, hubo un par de agresiones dentro, sí, de lo que de una protesta que se caratula a su autodenomina pacífica, y la verdad, bueno, más allá de los respaldos que salieron a dar la Cámara de Diputados y de Senadores en una... No todos. En una solicitada sin la UCR, senadores. Sin el GEN. sin el GEN, bueno. El peronismo federal, tampoco. Qué sé yo. Fue acá en Mar del Plata también hubo... la situación. Y hay una concentración de la gente en la base, de prefectura, ¿no? Sí, la base, en el puerto. En la base, en Mar del Plata. De hecho, también hubo otro reclamo, también el unísono, que fue un pedido de policías, porque era un sindicato de policías, lo que ellos están intentando, obviamente, darle más entidad, que de todas maneras eso no está en el estatuto de la Fuerza Armada, de la Fuerza Pública, no está previsto. De todas maneras ellos están bregando por conseguirlo. Sí, también convengamos que el conflicto que comenzó por los decretos que redujeron los sueldos en un 15 hasta 60%, que el jueves al mediodía salió corriendo Val Medina con Hilda Garra a decir que se había derogado ese decreto y que van a cobrar lo mismo y que incluso se le iba a dar compensaciones por la plata que se les había quitado, pero aún así el conflicto persistió por el hecho de la manera de cobrar el sueldo, el porcentaje que va en negro y en blanco, ya que ellos quieren que se pague la totalidad del sueldo en blanco, cosa que no pasa en ninguna dependencia gubernamental. Un piso de 7.000 pesos, sí, para todos los uniformados, además obviamente el blanqueo de todo el sueldo. Y otra de las exigencias era que no haya represalias, cosa que no se cumplió, porque esta mañana, media mañana, las tres caras más visibles fueron pasadas a disposición, o sea que eso ya no se respetó por parte de el Estado, que incluso, bueno, Bernie, que uno, ¿sí?, otro empleado del Ejecutivo a cargo de la seguridad y justicia de la provincia, dos cosas. De Nación, dijo que el martes recién le va a responder. Así dos que cosas el conflicto se extiende. Para ya finalizar con esto, primero, se habló mucho del gobierno que no había un vocero, alguien que los represente, que ellos tomen como representación una persona que ellos digan, bueno, mandamos a este para que vaya a hablar por nosotros, que no existía eso, se dijo mucho del gobierno eso, y el otro ya me olvidé. Bueno, también es lo que, en parte, igual, de todas maneras, es correr al gobierno para un lado de que, bueno, no tuvo una buena reacción, y de esta manera sí se removió la cúpula, se nombró a nueva cúpula, incluso cuando llegaban los nuevos titulares de Gendarmería y Prefectura al edificio de la Armada y también en Capital Federal, se tuvo que armar una suerte de cordón, y iban como abriendo el paso y buscando que no los agredan, porque fue una situación tensa. Bueno, el ministro Lorenzino fue víctima de unas pequeñas agresiones, por decirlo, sí, no así. Sé si... Y después también... Cabe destacar, ¿no? Muy sí, raro. Esto fue... Es raro. Idas y vueltas todo el tiempo. Y mucha de la gente que está diciendo hoy son trabajadores, tienen derecho a reclamar. Cuando hay trabajadores reclamando, los pasarían por arriba. Sí, fue como la paradoja, ¿no? Que sí. Quienes están signados como quienes van a romper protestas y quienes van a representar al Estado para levantar huelgas y cortes de ruta o de calles o avenidas, en este momento estaban reunidos y esperando, ¿no? Como eran ellos automandándose, obviamente ellos responden al Poder Ejecutivo, pero bueno, obviamente por eso muchos se lo ven, no sé, interpretado como un levantamiento. Se desmadró. Creo que en líneas generales se utilizó de mala manera el término un levantamiento como en busca de un golpe de Estado, ya que me parece que es un término demasiado, no sé, contundente como para usarlo tan livianamente. Pero bueno, fue un conflicto que todavía se mantiene, pese a que, como bien vos decías, Nicanor, ya Abel Medina había dicho que no se va a aplicar este decreto, que va a ser el sueldo y lo van a tener el sueldo habitual de los gendarmes y los prefectos. Pero bueno, obviamente ellos tienen más todavía peticiones para con el Estado que todavía no se están cumpliendo. Y en el último escuchábamos una noticia que la podíamos haber dicho ya más de 100 veces. Claro, era predecible. La podíamos haber hecho 100 veces antes, que usted nos puede ya ver a decirnos esto, lo están reiterando, pero no. El titular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, decidió vetar lo que fue una sanción de la legislatura, en este caso que acaba de asumirse lo que es una ley nacional, como fue la determinación del aborto no punible en casos particulares. Pero bueno, obviamente Macri interpretó que no se ceñía a la Constitución Nacional, por eso no... Lo que va a Catril, lo vetó, medio raro esto, ¿no? Lo que dijo es que la ley excedía lo estipulado por el fallo anterior de la Corte de Suprema de Justicia, y también cabe destacar que había hecho anteriormente el anuncio de ahí vamos a hacer el primer, ¿cómo se dice? El primer aborto no punible en la ciudad, en la mañana de ayer o de anteayer. Y se había filtrado que se iba a hacer... Se iba a hacer comunicado, a través de un comunicado del anuncio oficial, y de repente nos encontramos con esto que es totalmente una cachetada. Lo habrá llamado a la gente y el Tea Party dijo, no, Mauricio, la verdad que si no... Te está yendo, Romney no te quiere, no te va a recibir. Pero bueno, también hubo elecciones en la Facultad de Derecho. Oh. Estuvo el debate, el primer debate entre Obama y Romney. Ah, el debate fue imperdible. El deporte, pero bueno, a las 17:33 minutos, atentos al 471-4805, porque pueden llegar a pasar grandes cosas si usted se comunica con... Radio de la Azotea 88.7 comunitaria, pero después de la pausa. Nos vamos a una pausa, señores, y de allá volvemos con Sin Antecedentes. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin Antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea 88.7. FM de la Azotea 88.7 comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Mira, podés escuchar la radio online. Podés escuchar la radio online en la www.radiodelazotea.com.ar. FM de la Azotea en internet. Somos gente seria. Parrilla Ouija. Buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija. Abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio. Nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Rebozados Congelados, una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados Congelados, medallones precocidos de pollo, de merluza, saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados Congelados, los tenés en el freezer, los cocinas en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o buscalos en Facebook, Rebozados Congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados Congelados. Amiga, el cáncer de mama detectado a tiempo tiene un 95% de posibilidades de curación. Por eso es importante que te realices el autoexamen periódicamente y que año a año te hagas una mamografía. Hoy en día es un proceso casi indoloro y la dosis de radiación es mínima. Tu salud está en tus manos. Solo la mamografía y la ecografía mamaria detectan el cáncer en sus primeras etapas. Solicita a un médico especializado el control de tus mamas. Recuerda, un cáncer detectado tempranamente tiene un alto porcentaje de curación. Es un consejo de la Asociación Lazo Rosa. En octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Volviendo a cantar, mi vida es como un tango sin mar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Café con Lechón, el programa que podría haber sido si hubiera escrito a programacionazotea@gmail.com. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. La gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados, escuchan de 17 a 19. Sin antecedentes, por FM de la Azotea 88.7. Intentando dejar nuestra marca de radio, marca de radio, marca de radio, marca de radio. Continuamos en Sin Antecedentes en la 88.7 Radio Comunitaria y ahora vamos a dar cuenta de una nueva denuncia penal de la organización La Alameda contra el accionar, ¿no? Y obviamente el incumplimiento de la ley de tres prostíbulos en la ciudad de Mar del Plata, particularmente llamaba la atención precisamente eso, ¿no? Una nueva denuncia de La Alameda contra el accionar de tres servicios de los denominados privados, ¿no? Y que uno de todas maneras también llamaba la atención la manera en que se desenvolvían estos, no sé si se quiere, titulares, ¿no? de los locales, como sorprendiéndose en uno de los momentos. La Alameda realizó dos cámaras ocultas para cerciorar, obviamente, esto, lo que después devino en una denuncia penal. Para tener más certezas del caso, estamos comunicados con el abogado Mario Ganora. Le agradecemos el contacto, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Los saludamos acá, Nicanor y Claudio, le agradecemos el contacto con FM de la Azotea. Y bueno, ¿no? Pedirle más referencia a lo que es esta denuncia penal que involucra a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, nosotros habíamos recibido las denuncias de existencia de tres locales, dos de ellos ubicados en la zona céntrica, apenas dos o tres cuadras del casino de Mar del Plata, y nuestros investigadores revisaron la correspondiente investigación, valga la redundancia, con las cámaras ocultas. Hay un tercer lugar también que está en las inmediaciones, en la calle Belgrano al 2300, se llama Marisú, que reúne esas condiciones, ¿no? De ser un prostíbulo con las características tradicionales de estos lugares. El prostíbulo Marja, que está en la avenida Peralta Ramos, ese tiene además la probabilidad de que haya trata de personas porque hay mujeres de origen dominicano. Se hizo la investigación, se llegó a la conclusión de que era necesario formular la correspondiente denuncia penal, y así se formuló en la Fiscalía Federal a cargo del doctor Claudio Kishimoto, previa conversación con el fiscal general de Mar del Plata, ¿no es cierto? La situación que nosotros señalamos es preocupante, porque ya ha habido varias denuncias en Mar del Plata realizadas por nuestra organización. Ha habido progresos importantes en lo que hace a las investigaciones judiciales con gente procesada, pero parece que la parte municipal y policial sigue dando que desear. Esto no está en lugares ocultos, sino que está en lugares a la vista de todos. Por eso nosotros pensamos que existe una complicidad policial y municipal respecto del funcionamiento de estos establecimientos, y así se lo hicimos saber a la justicia. Así es, en uno de los videos, en el primero creo, en el que está situado, están haciendo una suerte de división a lo largo del video, hablan de dos casos, ¿no? De este caso de Burlesque y Maxa, como usted lo acaba de mencionar, y en uno de ellos menciona, ¿no? Creo que uno de los chicos que estaba representando a la Alameda, valga el término, ¿no? Entraba como con una capucha porque hacía frío, y el quien les abre la puerta dice que se quite la capucha porque cuando llega la yuta, algo así creo que le dice, los saca del lugar. Y obviamente que ya está dando cuenta de la connivencia que hay con la policía. Exactamente, es en Manja. El individuo este, que es el encargado o portero del lugar, revela que tiene una relación formal con la policía, ¿no? Que no es una cosa secundaria. Y además, ahí se ve que están consumiendo marihuana, o sea que hay un control del establecimiento fuerte por parte de los dueños, que dicen quién entra, quién no entra, cómo tienen que estar las condiciones de vestimenta de los que están adentro, y que dejan o entrar o salir a las mujeres, y los que están consumiendo con la connivencia evidente de los propietarios del inmueble o con los encargados del inmueble, ¿cierto? Sí, también en los videos se detalla, ¿no?, que en un momento, bueno, están consumiendo, el ingreso es 40 pesos, una consumición, y después, bueno, van todo ingresando. Y queda claro que cuanto menos hay prostitución, después la trata obviamente se probará, porque le preguntan, ¿no?, en un momento, que una de las chicas dice que están de martes a domingo, ¿no?, y cobra de 300 pesos la hora, así que queda más que en evidencia qué clase de actividad se está desarrollando allí. Pero además te fíjese que lo que se nota es que la cuestión está tarifada y es más o menos uniforme en todos lados. O sea, 40 pesos la entrada con la consumición, después aparece un precio similar entre 60 y 70 pesos la copa en el interior del lugar, y después el pase, que también tiene el precio, que es alrededor de 300 pesos. O sea que es como que ya hay un negocio con precios de mercado ya establecidos, ¿no? Que no hay duda sobre esto, de cómo funcionan estos lugares. Estamos en comunicación con Mario Ganora, quien es el letrado que está representando la Alameda en una nueva denuncia contra prostíbulos en la ciudad de Mar del Plata, que está dando cuenta de tres lugares, ¿no? Burlesque, ubicado en Bolívar, entre Buenos Aires y Entre Ríos, Maxa, ubicado en Avenida Peralta Ramos al 1300, y Marisú en Belgrano al 2347. Y obviamente el abogado daba cuenta, ¿no?, que esto no, y en uno de los videos se demuestra, no puede tener lugar si no hay una connivencia a priori de la policía y después del municipio, al fin y al cabo, de tener este lugar habilitado. De hecho, también recuerdo que en uno de los casos, uno de los hombres, un chico, ¿no?, que representaba la Alameda, ingresa y dice como que no conocía el lugar, y uno de los hombres le contesta, si es que están, ¿cómo no nos conoces? Estamos hace 11 años acá. Que medio raro, ¿no? También ya da cuenta del largo accionar en la capital nacional del pullover. Así que es raro eso, ¿no? Así que 11 años usted no funciona tranquilamente, claro, sin que haya ningún tipo de connivencia, ¿no? Es demasiado. A menos que sean muy tontos los inspectores municipales y muy inútiles los funcionarios que los contratan, ¿no? Y que estemos hablando de connivencia policial, municipal, Y bueno, ya cierra por todos lados. Es un caso similar a lo que puede ser lo que fue una denuncia previa de la Alameda en el caso de La Posadita, que en este lugar también están en un lugar privado y se traslada a un hotel cercano, así que obviamente el movimiento es evidente en lo que es el barrio. Y hacer una consulta, de acuerdo a lo que usted decía, lo que estaba manifestando acá en Sin Antecedentes, la connivencia queda marcada. Y hace unas semanas hablamos con Patricia Gordon, que es una representante acá de Mar del Plata, de la Alameda, que ella estaba en desacuerdo con lo que fue la pronunciación del titular de Inspección General, que él muy alegremente manifestaba que la prostitución se había alejado del centro para la periferia. Y acá estamos hablando de casos, de dos casos que son en pleno centro, Bolívar entre Buenos Aires y Entre Ríos, y Belgrano 2300. ¿A usted qué le parece esta, lo que fue aquella momento de esa afirmación? Mire, no hay nada mejor que la experiencia para resolver este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Una discrepancia entre lo que dice un miembro de la Alameda, lo que dice un funcionario municipal, la experiencia demuestra que la razón la teníamos nosotros, sí. No la tenía él. Entonces, esta situación yo creo que pone al funcionario en una situación comprometida. Sí, obviamente por eso en su momento Patricia Gordon totalmente lo desmentía y por eso nos había dado una entrevista y nos parecía más que elocuente darle espacio en Sin Antecedentes a lo que era la voz de la Alameda, que incluso se citaba a la Alameda de manera errónea, porque el funcionario citaba alegremente, ¿no?, que la Alameda había difundido esta estadística como si fuera algo a festejar, que de todas maneras después Patricia Gordon había sumado que en la periferia incluso había menores al servicio de la prostitución. Y bueno, para volver a lo que es esta denuncia, usted, bueno, manifestó que acá hay clara connivencia, ¿no?, policía y a nivel municipal. ¿Y cómo se espera que esto evolucione, ¿no?, teniendo en cuenta que obviamente si la policía pone trabas no se va autoinvestigar, ¿no?, entre comillas, si vale el término, que están pendientes de qué? Y ahora tenemos la prefectura y gendarmería ahí acuartelada. ¿Cómo va a evolucionar esta denuncia? Mire, espero que la fiscalía arbitre los medios que tiene también para hacer una investigación como corresponde, ¿no? Bien, se conoció esta denuncia esta semana y los videos datan del mes de septiembre. ¿Cuáles son los pasos que espera la Alameda en lo que sería una suerte de evolución de la investigación? ¿Solamente todavía tienen que esperar a que esto avance un poco más? Bueno, ¿cómo son los pasos? En este momento lo que corresponde es esperar la ratificación de denuncia y además tenemos los testigos que tienen que declarar. Bien. Testigo de identidad reservado, por supuesto. Sí, sí. Y consultarlo de acuerdo a esto, ¿no? Porque también, bueno, me van surgiendo como flashazos, ¿no?, viendo los videos. En un momento también como que se la nombra la Alameda, ¿no?, como ustedes, como que fueron uno de los que están cerrando diferentes lugares y como que están poniéndole ahí, ¿no?, como con están con el perro encima de los locales, porque en un momento creo que se nombran, ¿no?, un par de locales que están cerrados, se los nombra a ustedes como los responsables, ¿no?, de que esto efectivamente haya tenido una merma. ¿Cómo son esto? ¿Cómo deciden ustedes, ¿no?, el accionar? Porque bueno, van con la cámara oculta, no sé. Lo que se nota es que el AMPA está registrando la actividad de las organizaciones de la sociedad civil y que empieza a sentir los golpes. Y eso es bueno, porque el objetivo del nuestro es que pierda el carácter de natural del funcionamiento de estos establecimientos, que se deje de aceptar la forma de la criminalidad como cosas que no tienen consecuencias. Esto ya estamos viendo que efectivamente sienten que tienen consecuencias los actos que realizan. Y esto es bueno que se para en la sociedad. Y es bueno también que sienta la justicia que los objetivos están consiguiendo, ¿no? Bien, Mario, le agradecemos el contacto con la 88.7 FM comunitaria. Que tenga buenas tardes. Igualmente, suerte. Escuchábamos al letrado representando a la Alameda en tres casos de prostitución. Están buscando probar si hay trato o no. Pero bueno, casos de prostitución que constituyen también el agravante que vos bien nombraste varias veces en la entrevista de connivencia tanto política como policial. Ya fue claro el caso cuando se aprobó en su momento la posada también ahí en 20 de septiembre. Otra que vino con la firma de la esposa, la concubina de Gustavo Arnaldo Pulti. Recordemos, los tres casos es Bolívar entre las calles Buenos Aires y Entre Ríos, Peralta Ramos al 1300 y Belgrano al 2300. Sí, dos casos de pleno centro y fue Peralta Ramos al 1300, bueno.

pero hay. Ahora continuamos con un par de noticias locales. ¿Cómo lo fueron los Sony? Lo serán las elecciones que se dieron esta semana, entre el 1 y el 5 de octubre, en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Mar del Plata, que ya prácticamente se podría decir una sede más de Franja Morada, Claudio. Sí, primero resaltar que sí hubo polémica en lo que fue la reelección de Moré a cargo de la directamente de la UNDP. Obviamente esto no podía ser menos. Y hubo de las diferentes agrupaciones que obviamente no eran Franja Morada, que salieron a poner el grito en el cielo respecto a toda la eventualidad que se estaban dando en las elecciones, que obviamente se extendieron en todo este tiempo. Y en el día de ayer, obviamente fue el último día en lo que se quedó establecido que a priori Franja Morada sacó el 44% de los votos en esta elección. A diferencia de lo que fue el año anterior, que había sacado el 75% de los votos, ya hubo un poco más de conciencia por parte de la gente de derecho. Sí. Quien estuvo en segundo lugar fue la gente de Avanzada, y tiene un vínculo con la gente de acá de la FM de la Azotea, sobre todo con el programa Crítica Penal, que ellos han estado dando un poco más de entidad a lo que es su en participación en lo que es la Facultad de Derecho con el 25%, que de todas maneras es un buen número a priori, sí. Pero Franja Morada sacó el 44%, Avanzada el 25%, después, bueno, Cauces el 15% de los votos, y de ahí ya más abajo, bueno, después Proyecto Nacional Derecho el 5%, y después, bueno, ya más todavía en el fondo, el Proyecto Sur, la Mariano Moreno y la gente del PRO, no tenemos bien los datos, pero obviamente han sido mucho menos que el 5% de los votos. Tenemos sí, que es relevante, yo por cierto que vos dabas, sí lo remarco porque es muy importante decir, el porcentaje que bajó Franja Morada en cuanto al porcentaje de votos, y el número que, como vos bien marcabas, el número del chico de la Avanzada, que es menos que Franja Morada, pero es un buen número, un 25%. O sea, todo no tiene atrás un aparato como es el de la Unión Cívica Radical, o puede ser, no sé, el de algún movimiento peronista, por así decir, por dos estereotipos de lo que puede llegar a denominarse el aparato eleccionario, ¿no? Con gente que puede llevar para que vayan y voten, para... Tal cual, que de todas maneras, una de las denuncias que había realizado la gente de Avanzada, que por ejemplo, en estos días había gente dedicándose a los parciales y finales que hay en esta altura del año, que era medio raro, ¿no? Que pongan una fecha así, cuando los estudiantes están más pendientes de su carrera y no tanto de la jornada de elección, que obviamente por algo le eligen, no es algo arbitrario, sino que obviamente está digitado para que mucho menos gente se acerque a votar. Otra de las polémicas que ellos estaban marcando es que las urnas no estaban selladas como puede uno estipular en un caso de elecciones, que obviamente estaban custodiadas por la gente de Franja Morada. Sí, también. Así que obviamente eso supone cierta suspicacia, cuanto menos. Sí, también se pidió desde la Avanzada que el recuento de votos sea abierto a la comunidad y que haya autoridades tanto de la facultad como del gobierno municipal, como de las distintas organizaciones políticas que están dentro de la Facultad de Derecho, para hacer un poco más transparente la situación del recuento de votos. Obviamente Franja Morada, quienes siguen todavía siendo reelegidos y obviamente están a cargo de todas maneras, no sé bien cuál es la actividad dentro de una facultad, cuál es, no sé, el poder que se disputa, pero bueno, eso después lo iremos viendo. Ellos habían establecido que ya solamente dos representantes, ¿no? Por cada fuerza. Por eso ellos en la jornada del jueves, la gente de Avanzada llamaba que el viernes a las 21 se reúna personas que por ahí no tenían que ver con la gente de derecho, pero para dar un poco más de entidad a lo que sería el recuento de votos y que la gente de Franja no haga lo que quisiera. Está, sí, sí. Fueron por lo más, porque sea lo más transparente posible esta elección, para que no se la robe, y lo pongo entre comillas, que se robe Franja Morada la elección con los porcentajes que ha sacado también en los últimos años. Deja alguna lo de duda, aunque sea. Pero bueno, ahí fue lo que fue la elección en la gente en la Facultad de Derecho. Franja Morada 44, Avanzada 25. Y después tenemos que saltar un gran salto hacia lo que es la otra fuerza que se le acerca, que es Proyecto Nacional Derecho, el 5% de los votos. Y después, bueno, minoritarios porcentajes para la gente de Proyecto Sur, para la gente de la Mariano Moreno y la gente del PRO, que de todas maneras es una fuerza incipiente en la ciudad, de la mano de Alcolea y compañía. Minoritaria, me sorprendió Alcolea con ese paso de cosas, pero bueno, con ese paso de fuerza. Pero un representante tenía que tener acá en Mar del Plata del PRO. Uno, queremos uno, dijeron. Levantaron teléfonos y llegó al colega a la cosa. Cabe destacar también que hay un conflicto en el puerto actualmente entre el Somo y los costeros. Lugar que es impoluto de conflictos. Hubo una reunión entre Somo y costeros, no se llegó a ningún acuerdo y se pasa a cuarto intermedio para un encuentro que se va a dar dentro de 12 días, el día 16 de octubre, para ver si se puede llegar a una conciliación obligatoria por los reclamos que están haciendo la gente del Somu. Y esta es información que la saco del portal loquepasa.net. Como siempre, el puerto embellecido por su reserva del puerto, por un lado, que la semi-reserva del puerto, que ya no queda nada. Y por otro lado, los conflictos sindicales, que son heavies allá en la zona puerto de la ciudad de Mar del Plata. Y si alguien que no tiene personalidad jurídica representa a trabajadores, obviamente que eso va a suscitar un conflicto casi constante. Y de todas maneras también hay que destacar que en la zona del puerto hubo y hay todavía otro conflicto, no tanto gremial, pero sí con lo que tiene que ver con la actividad portuaria, que es el tema de la draga, que hace tiempo que la vienen peleando. No hay nada. Mario del Olio la viene remando, patinando entre la gente que le está pidiendo de una vez por todas que se drague la entrada al puerto, que obviamente eso dificulta el ingreso no solamente de barcos de gran calante, sino ya las famosas lanchitas amarillas también estaban teniendo con problemas para entrar y salir del puerto, así que ya es un tema demasiado grave. Sí, inclusive se perdió la exportación de toneladas de pescado por el tema del dragado, porque justamente las embarcaciones no pueden entrar al puerto y no pueden sacar nada. Qué bien que habla del mayor puerto de la provincia de Buenos Aires, se habla muy bien de eso. Sí, y Scioli. Y Scioli poniendo la cara, ¿dónde está? Sí, ¿dónde? Es su puerto. ¿Por qué pasó que Scioli dejó de venir a Mar del Plata, que ya no le gusta más? ¿Qué onda? Antes venía cada dos semanas, recuerdo. Tenía comprado ya. Era el departamento de él en el provincial, ¿no? Bueno, el Hormitas, no. Ya no. Bueno, ahora viene Lula a la reunión de empresario, del coloquio de IDEA. Así que capaz que seguramente va a venir a. No creo que no venga. Ya sería demasiado. Demasiado darle la espalda al intendente si no viene a semejante reunión con representantes del país vecino Brasil. Quizás, vamos a ver, quizás aparezca, quizás. Yo, sí, seguro va a aparecer. Siempre la cara va a poner siempre. De esta manera debe estar contento ahora que le sacaron a Sabatella del medio. Sí, yo pensaba ahora eso que también. Le quitaron por la puja electoral de la provincia de Sabatella, supongo que debe estar un poquito más relajado. Sí, sí. Debe estar. Tomó un respiro con Karina. Y estaba el otro día viendo los Pumas también. Se acomodó el chaleco naranja, que el colorcito que eligió Scioli, ¿no? El naranja ese tan feo. Bueno, señor, vamos a hacer. Ahora sí, me dice el pasante antes de irse. Ahora sí es el tema de la música. Ahora es el tema de Babasónicos, Ideas, señores, para cerrar la primera hora de Cine. Yo avisé, elegí a Nicanor Heredia, yo avisé. Ya no somos amigos y quiero que me quieras igual, como todo en la tierra tiene su nombre. Esto se llama formas naufragadas, viajan a la deriva al encuentro con la nada misma. Formas naufragadas, viajan a la deriva al encuentro con la nada. Búscame por ahí, sigo un paso adelante, haciendo que me sigas igual, y hacia donde te marches, recuerdes, esto se llama formas naufragadas.